soy yo. Yo que soy mulato puro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Ate soy yo. Yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Ate soy yo. Yo que sé lo que es la tumba, el cencerro y el polvo. Ate soy yo. Ate soy yo. Yo te lo digo. Ate soy yo. Soy yo.